Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Así que les estaremos acompañando el día de hoy, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Qué triste sería pasar por los días y noches del mundo sin dejar siquiera una palabra que diga lo que somos, lo que una vez fuimos. Una palabra al menos para ser leída por los hijos de nuestros sueños. Dudas y aciertos que configuran nuestro paso fugaz por los laberínticos pasillos de la vida. Sería muy triste pasar sin ni siquiera intentar abrir la puerta de esa casa mágica hecha de palabras que nos invitan a dialogar con nuestros silencios y misterios. Esa casa que nos espera siempre desde las más apartadas estanterías. Porque esos son los libros. Casas de voces para ser leídas y escuchadas. Lugar que propicia el encuentro con otras vidas, otros espacios, otras historias y con personajes revelándose en el misterio de la palabra que los nombra y los eterniza. Cada libro contiene, sin lugar a dudas, una lucha constante por vencer la brevedad del tiempo que nos signa. Cada libro hace del instante vivido, instante que no vuelve, pero que se hace imperecedero en la palabra impresa, que hace posible el milagro de la trascendencia. Somos personajes de un libro que tal vez no llegue a escribirse nunca, o personajes del libro que no leeremos. Ese libro que se extravía en ocultos anaqueles y entre las miles de páginas que conservan en su tinta la voz de una buena parte de la historia de la humanidad. Entonces, ¿dónde buscarnos? Si somos personajes en constante configuración y transformación, personajes inmersos en aquello que transcurre con asombrosa rapidez que apenas alcanzamos a leer en las páginas de nuestras vidas. Solo fragmentos y palabras rotas que se van quedando calladas en alguna calle de nuestra pequeña historia. Pequeña, pero particular, única e irrepetible en la sagrada vida de todo ser humano, que avista este extraordinario y muchas veces maltratado planeta. A veces leer un libro nos hace cruzar puentes hacia paisajes solo posible en el reino de las fantasías y el sueño. Paisajes que habitamos y recorremos en las naves de la imaginación. Paisajes que nos hacen sentir emociones que en nuestra realidad circundante nos resultaría imposibles de alcanzar. Y si nos adentramos en otras lecturas, podemos ir a lugares, pueblos y ciudades en alas mágicas de cuentos y novelas que nos invitan a realizar viajes inesperados. Leer un libro nos convierte inevitablemente en el otro, nos hace hacer caminar por los predios de otra vida, por lo general distante de la rutina que nos agobia. Pero si leemos otras páginas, nos encontramos también con historias crudas y lamentablemente reales sobre guerras, invasiones, hambrunas y otras desgracias padecidas por la humanidad. El ser humano, desde que emite los primeros sonidos y escribe y pronuncia las primeras palabras, lo hace para comunicarse y expresarse. Desde ese momento ya intenta de alguna manera comprender el mundo. Hacer un trazo con los dedos en la tierra, dejar una imagen sobre la piedra, rayar la corteza de un árbol, dejar señales sobre tablillas de barro y arcilla, derramar tintas y pigmentos sobre papiros, pergaminos y papeles. Allí comienza la escritura de una historia no siempre develada. Esos son los trazos venidos de una necesidad natural inherente al ser humano de comunicarse y dejar una huella, una señal de sus tiempos iniciales. Porque lo que queda escrito en el corazón de la tierra nos trasciende en el tiempo y en la memoria de cada época vivida. La lectura sería lamentable, concentrarla solo en un proceso de codificación de signos o íconos, a veces indescifrables. No olvidemos que mirar es también leer el mundo con sus maravillas y carencias, esperanzas y desesperanzas, pero siempre esa mirada va más allá del acto de leer, para convertirse en aquello que indaga en busca del amor y la paz, desde nuestras propias armonías y adversidades. Por eso, la lectura de un libro debe responder más a una necesidad del encuentro permanente con la vida en sus cambios dinámicos y sustanciales, que una imposición dirigida hacia un objetivo deliberadamente calculado. Creemos en aquella lectura que nos conecta con nuestras exigencias liberadoras, con la imaginación y el reino de los sueños, con las fuentes informativas y formativas, y con todas aquellas páginas que nos hacen llorar y reír, por esos paisajes interminables del cuento, la novela y la poesía. Por eso, la lectura no se centra en cantidades de páginas leídas o por leer, sino con las páginas certeras que responden a nuestras necesidades lectoras. Muchos hablan del placer de leer. Eso es discutible. Es difícil sentir placer al leer un texto referido a los desastres de la guerra o encontrarse con el dolor de algún verso de César Vallejo. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿puede la lectura de un libro hacernos dolorosamente más sensibles ante el padecimiento de los demás? En el acto de leer se da un diálogo silencioso entre el libro y el lector. Por lo general, ese texto leído está lleno de vidas, tiempos y espacios, a veces inimaginables. Esto hace del acto individual de la lectura un hecho colectivo, porque jamás el lector se sentirá solo al entrar en contacto con memorias, historias, conocimientos, ficciones, imágenes, personajes reales e imaginarios. Como lectores y promotores del libro y la lectura, abrazamos con fervor profundo la palabra hablada que viaja en la memoria del viento. Palabras que hoy leemos gracias a los chamanes de los sueños, mitos y leyendas. Gracias a los poetas, juglares y trovadores por sus versos, historias contadas y cantadas. Gracias a los cronistas por escribir en los pergaminos del tiempo el diario acontecer de los habitantes de comunidades, pueblos y ciudades, por esos países del tiempo en sus memorias. Gracias a la pluma de ganso en manos de los escribanos. Gracias a los tipos móviles fundidos en plomo para hacer letras por la paz y no balas para la guerra y la muerte. Y a usted, señor tipógrafo, gracias por hacer el milagro de convertir cada letra suelta dispersa en nuestras vidas, en palabras, frases y párrafos que afortunadamente hoy leemos y leeremos. Sin ustedes, chamanes, poetas, juglares, trovadores y escribanos, no tendríamos impresa ahora buena parte de la maravillosa tradición oral de la humanidad. Sin esa palabra contada desde remotos tiempos hasta nuestra contemporaneidad, no navegaríamos hoy junto a Ulises por los mares de la Odisea, ni escucharíamos la voz de Aquiles desde las épocas de las épicas historias de la Ilíada, y no tendríamos en nuestras vidas la hermosa y amorosa locura de Don Quijote de la Mancha. Y gracias también a ustedes, científicos, geógrafos, biólogos, naturistas, investigadores, inventores, físicos y a todos aquellos que dejan en las páginas de los tiempos palabras, fórmulas, números, que a cada momento estudiamos en libros y cuadernos de esenciales aprendizaje. Gracias, palabras que escuchamos y leemos. Gracias, y sobre todo gracias, amigo libro, por no dejarnos tan solo por los interminables pasillos de nuestro querido planeta. Gracias. Gracias, gracias a todas y todos los que participan en el mundo del libro y la lectura. Este escrito de nuestro compañero Gabriel Saldivia ha constituido hoy el editorial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y de su red de bibliotecas en Venezuela como un preámbulo a lo que mañana se inicia como el Día Internacional del Libro, la Lectura y del Derecho de Autor. Por cierto, también del lenguaje. Para todas y todos, nuevamente, gracias. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, seguimos. Hoy vamos a conversar un poco sobre el Día Internacional del Libro y podemos decir que es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la cual lo hizo por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países. Pero Fabiola, ya para Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, esto pareciera que fuese cotidiano, ¿no? Porque la promoción de lectura se hace en día a día en nuestros espacios de la red de bibliotecas públicas, de la Biblioteca Nacional, de todos esos espacios que compone la Biblioteca Nacional, como el Archivo Audiovisual de Venezuela, y la gente lee, aunque sea lo identificadores de caracteres, las películas y todo esto, el archivo, la palabra. Cuando vas a la sala de libros raros y manuscritos, donde hay joyas verdaderamente literarias que tenemos aquí en la Biblioteca Nacional, al final de la avenida Panteón, en el Foro Libertador. Entonces son jornadas que son permanentes y el gobierno bolivariano siempre ha sido expedito y muy claro en la masificación del libro y la lectura. De allí las editoriales, el fortalecimiento de la Biblioteca Ayacucho, de la editorial Monte Ávila, la creación del Perro y la Rana, y bueno, en fin, la Librería del Sur, el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas, en fin. Son actividades de promoción de lectura, promoción del libro y también de la escritura, que son cotidianas. Todos los días lo estamos haciendo, pero mañana es el Día Internacional del Libro, la lectura y del idioma. En principio dije del lenguaje. Para conversar un poco sobre esto, gracias. Ese es el amigo de siempre que está pendiente ahí, Iván MacGregor, de 8 años. No, tú tienes como 20 y pico, ¿no? Ese muchacho siempre está pendiente ahí, ¿no? MacGregor. Pero tenemos como invitado, que ya no es ningún invitado, porque ya él, además que forma parte de lo que es la estructura del programa, es compañero de hace muchos años de la Biblioteca Nacional y siempre es un agrado conversar con él, además de su forma de echar los cuentos, poeta, al fin, eres músico. Antes de decir tu nombre, ¿eres músico, sí o no? No. No es músico. Menos, bueno, por ahí está la jornada de un cuatro para todos, Hay que aprender a tocar cuatro en nuestro instrumento. Bueno, se trata nada más y nada menos. A ver, MacGregor, nada más y nada menos con nosotros. El indiscutible, el irreconocible cuando tienes los audífonos. Ah, quedaron en expectativa, ¿no? Bueno, Gabriel Saldivia. Todo el mundo pensaba que Gabriel Saldivia. ¿Qué más, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Vladimir, Fabiola. Hay que saludar a la compañera que viene aquí. Neddy Cabello, que está haciendo Cabello, un trabajo fotográfico. El ensayo fotográfico, más el compañero que está por acá también. Saludos, amiga. Sí, compadre. Bueno, muchas gracias por la invitación a Biblioteca Viva, el programa de todos los miércoles, que se dedica más que todo a la promoción del libro, la lectura. Y a incursionar pues en temas variados en el ámbito cultural, bien sea nacional e internacional. Estamos en el marco de la celebración, ¿verdad?, del Día Internacional del Libro y del Idioma, que es mañana precisamente, y eso es motivo de una fiesta. Hoy en Biblioteca Viva, yo creo, Vladimir, Fabiola, que es motivo para celebración, motivo para la fiesta, por el libro, por la lectura, por la memoria, por las tradiciones y por el idioma. Cuando hablo del idioma, cuando hablamos del Día Internacional del Idioma, estamos hablando de algo importantísimo, porque es el instrumento que utilizamos para comunicarnos. Nosotros hablamos el idioma español, pero el idioma español no tiene nada en absoluto que ver con el idioma que se habla en Madrid, con el español de Madrid. Nosotros hablamos, Vladimir, un español muy particular. Es el español de Venezuela. Así como en Colombia se habla el español de Colombia, en Ecuador, con sus características, con sus matices diferentes. Es más, dentro de nuestro país, nuestro idioma, el idioma de Venezuela, es diferente, ¿verdad? Como se habla en Maracaibo, como se habla en los Andes, como se habla en la costa, como se habla en el llano. Por eso tenemos una gran riqueza de matices y de musicalidad en cuanto a la pronunciación de las palabras y a los giros lingüísticos que siempre, Vladimir, siempre serán muy creativos. Nosotros los venezolanos a cada momento estamos sacando alguna copla, hacemos una rima, inmediatamente podemos hacer un refrán, podemos crear un refrán inmediatamente. Y eso para muchas personas, académicos y grandes intelectuales, ellos afirman que cuando el venezolano habla de esa manera, se está hablando de una pobreza del lenguaje. Yo diría más bien que es de una riqueza, porque nosotros tenemos un lenguaje cada día más creativo en todo lo que decimos, lo que escribimos, sobre todo cuando hablamos, porque más que todo, todas estas manifestaciones se ponen en evidencia en el habla, en la palabra hablada. Pues. Sí. Bueno, para muestra un botón, Gabriel, porque de hecho la RAE, la Real Academia, ¿no? Española, ha tenido que aceptar esos vocablos y aquellas palabras extrañas que nosotros lo tenemos, inclusive de origen ancestral, en los pueblos ancestrales venezolanos. Tú que vienes, por ejemplo, de esos lados allá del estado Lara, del Tocuyo, que además de ese de esa deliciosa bebida espirituosa que tienen por allá, que es ancestral también, tienen algunas palabras y algunas connotaciones, bueno, que a lo mejor aquí mismo en Caracas nos parece un tanto extraña, pero que son reconocidas inclusive por aquellos que han tenido, entre comillas, la labor o se han adjudicado la labor y el poder de regir sobre el idioma universal, ¿no? En este caso el español, que a todas estas ya no se le llama castellano, sino que se le dice español. Sí, se le dice español porque en un primer momento se decía castellano porque venía precisamente de Castilla, pero luego es el español de la península, que ya viene la fusión de lo que es Andalucía, Granada, la misma Sevilla. Entonces ya viene esa segunda etapa, ¿ves? En esos procesos de dominación, de conquista de los españoles pues por estas tierras americanas hoy en día. Pero eso se da ese cambio y sin embargo en algunos lugares de América e incluyo alguna parte de Venezuela se nos quedó el voceo, se nos quedaron algunos arcaísmos dentro del idioma, el caso de Argentina y el caso aquí en Venezuela de El Zulia. Entonces, ¿dónde estáis tú? Mirá y vos. Y el andino, el argentino también. Pero mira, es bastante interesante, disculpa que te interrumpa, porque son dos cosas, ¿no?, que se nos mezclan. Una, lo interesante que nosotros estamos conversando sobre el idioma, y lo otro, lo interesante de la promoción que tenemos en Alba Ciudad. Entonces, vamos a mezclar, vamos a darle un chance al pana MacGregor para que nos muestre cuál es la promoción que tiene Alba Ciudad, ¿te parece? Y luego volvemos con el Mirá y vos, ¿ah?, que te ha parecido, primo. Y una cosa que te iba a preguntar, esa palabrita que utilizan allá en el Tocuyo cuando se ponen en una pared pegando ¿cuál es el significado de achivatarse? Que ya se me había olvidado la palabra. Pronto estaremos con todas y todos ustedes en el espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. Vamos a escuchar esos maravillosos mensajes que tenemos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Songo sorongo, songo sorongo, tú me lo pides, yo te lo pongo. Yo sé que cuando le canto con mi música me impongo, por eso es que aquí le traigo mi ritmo songo sorongo. Lo bailan en Venezuela, en Colombia y Panamá, este ritmo que yo traigo a todos pone a gozar y te digo. Songo sorongo, songo sorongo, tú me lo pides, yo te lo pongo. Para todos los rumberos que les gusta guarachar, les traigo songo sorongo para ponerlo a bailar. De la África Moé, tampoco del Congo, lo traigo de Balbo. Para bailar con este sorongo traigo yo rico. mi salsa de Venezuela, la sexta fórmula. ¡Qué rico! Ritmo Sorongo. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El asedio a una gestión. El 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro fue electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y su gestión ha sido asediada sin descanso por sectores de ultraderecha. 12 de febrero de 2015, se informa al país del desmantelamiento de un golpe de Estado. 9 de marzo de 2015, Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para su seguridad nacional. 17 de marzo de 2015, el presidente solicita las firmas a los patriotas para exigir la derogatoria del decreto injerencista de Barack Obama y Venezuela recibe el apoyo de UNASUR, ALBA, CELAC, Grupo de los 77 más China y de los países no alineados. Alba Ciudad 96.3 FM presentó El asedio a una gestión. En la clausura del Tercer Congreso de Cultura en octubre del año 2014, el presidente Nicolás Maduro homenajeó a César Rengifo con el siguiente decreto. Y vamos a decretar el año 2015 como el año de César Rengifo, año de la cultura popular. Las y los venezolanos pondrán en alto la bandera de la cultura popular. Este 14 de mayo se cumplen 100 años desde el nacimiento del pintor, pedagogo y dramaturgo venezolano César Rengifo. La cultura popular tiene que tomar acciones para parar el saboteo de zorros y camaleones. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y para todos los usuarios y usuarias, les recordamos que estamos conversando con el pana, el amigo, el compañero Gabriel Saldivia a propósito de la celebración del Día del Libro, la lectura y del idioma. Fabiola, estábamos conversando un poco con Gabriel y yo le decía, antes de ir a la promoción Alba, que nos hablase un poco, ¿no?, de esa jerga popular, que inclusive muchas de esas palabras tienen origen indígena, de nuestros antepasados indígenas, y que, bueno, la gente que se tiene o rige el lenguaje español en el mundo, hostia, hombre, han tenido pues que reconocerlo como parte del idioma, porque, hostia, ellos son de allá de la madre patria, pero nosotros somos los que tenemos el conocimiento, nosotros somos los que tenemos la riqueza, pues, tanto en oro, petróleo y también la riqueza cultural, hostia. Eso no es. Y le preguntábamos lo que significaba, ¿qué significa achivatarse? ¿Tú sabes lo que significa achivatarse? No. ¿Tú nunca te has achivateado? No, mi amor. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Yo te voy a... Vamos a pedirle a Gabriel que nos explique lo que significa para que tú veas que en alguna oportunidad de tu vida lo has hecho. No, tú sabes que en el Tocuyo y en el estado Lara, en todos los pueblos de Venezuela, las personas siempre inventan una palabra y a veces esa palabra no es nada más una palabra sencilla, a veces es un verbo también. Inventan verbos sobre la misma cotidianidad pues, que dicta eso. Fíjate, achivatarse es cuando está un grupo de personas, ¿verdad?, que ahí está haciendo un sol fuerte, un sol terrible. Entonces estas personas están conversando tranquilas en una esquina. Entonces ven una cornisa, pues un sobretecho, ¿verdad?, de alguna casa. Entonces uno de ellos invita a los demás, mira, vamos a tener que achivatarnos. Achivatarnos significa arrecostarse, ¿verdad?, a la pared, y aprovechar el poquito de techo que hay allí. Porque los chivos hacen eso. Cuando está lloviendo, por ejemplo, hay una lluviecita, también hay que achivatarse. Pero fíjate, Vladimir, hay otra palabra. Yo no sé si ustedes, quienes nos están escuchando, si hay personas que tienen cierta edad, que conocieron aquellas bicicletas que llamaban las bicicletas de reparto, que utilizaban en los abastos y todo eso para llevar el reparto pues de los víveres, la comida, etcétera, ¿no? Bueno, se me va a caer la cédula, yo hasta las manejé. Bueno, entonces fíjate bien que cuando una persona andaba algún muchacho que aprovechaba la bicicleta de un tío o alguien que trabajaba para, bueno, pasear un rato, y siempre se montaba un compañero en la cajuela, pues en la parte delantera, y tú sabes que tenía que meter las piernas al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, en una oportunidad, iban en una subida y, bueno, y tú sabes, pedaleando, pero forzado. Entonces, es la persona que iba pues conduciendo pues allí la bicicleta, le dice al pasajero, al que va adelante, dice, no, vas a tener que iguanear, chico, iguanea porque yo no puedo, estoy muy cansado. Entonces, si tú miras una bicicleta que viene con una persona así de frente y todo, es idéntico como camina una iguana, porque no puede caminar de otra manera. Entonces surgen dos palabras interesantísimas. Achivatarse, que es buscar protegerse del sol y protegerse de la lluvia, así como hacen los chivos. Y el verbo iguanear, que significa estar en una bicicleta y ayudar al otro, ayudar al que anda conduciendo, hacer fuerza con las piernas allí para poder mover la bicicleta de reparto en este caso. Pero así como surgen todas estas palabras, mira, a cada momento nosotros estamos inventando palabras, inventando frases. Esa es una cuestión que celebramos todos los días el Día del Idioma. Siempre y cuando el idioma apunte hacia ese lado creativo todo el tiempo, entonces todos los días estamos celebrando la palabra. Bueno, algo decía Galeano a propósito de también recordarlo con muy buen agrado. Se me pasó, yo traía por allí un regalito de Eduardo Galeano, que es el poema narrado por él mismo, Los Nadies. No sé si lo tienes ahí, Iván. Donde él decía, bueno, que la gente de aquí, de este lado del charco, de este lado del Atlántico, de este lado del Pacífico, tercer mundo, esos subdesarrollados, no teníamos cultura, sino si acaso folclore. Entonces por ahí viene también eso, de los grandes eruditos del idioma, se consideran, bueno, que están por encima de los demás cuando nosotros nos expresamos también de ese tipo de manera, con aquella jerga popular, aquella jerga que tiene orígenes, bueno, milenarios. Pero... aquí en Venezuela también, además del Día del Idioma, nosotros reconocemos el idioma de nuestros pueblos ancestrales. Fabiola tiene algo interesante por allí sobre la lengua mapoyo, que ya cuenta con la protección inclusive de la UNESCO, gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano, en rescatar este idioma que estaba, bueno, ya al punto de desaparecer. Sí, tengo entendido que solamente quedan 300 personas que hablan esta lengua. Si puedo leer un pedacito. Perfecto. Lengua mapoyo es declarada Patrimonio de la Humanidad. La lengua del pueblo indígena mapoyo de Venezuela se convierte en la primera en ingresar a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguardia urgente. El pueblo mapoyo se convirtió este martes en patrimonio, bueno, yo saqué lo del martes porque lo vimos fue ayer, ¿no? En Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. El grupo étnico mapoyo está formado por unas 300 personas y hacia el 2014 solo 4 de ellas eran hablantes competentes de la lengua. Eso quiere decir que hay que solo 4 como que dominan completamente la lengua. Y otros, bueno, como que la conocen, más o menos se defienden. Pero solamente 4 personas la dominan como a profundidad. Bueno, de allí el interés del gobierno bolivariano en mantener y preservar esta lengua. Pero veamos las cosas mucho más atrás. Gabriel, en la Feria Internacional del Libro, tú participaste en una de las ponencias representando la Biblioteca Nacional. No recuerdo cómo era, el libro como arte, el arte como libro, una cosa así, creo que era. Tú hablabas de la relación que existe entre las tablillas de arcillas, que estamos hablando de los sumerios, sí, de los que tiene relatos de los Anunnaki, que tiene el código A y el código B, y tan solo ha sido decodificada una parte de esa tablilla con de esos códigos, el código A, parece que el código B no nadie ha dado en traducirlo. Pero tú hacías esa semblanza, ¿no? Cómo la historia en su andar y la tierra en su eterno girar nos lleva de la tablilla de arcilla con la escritura cuneiforme a la tableta electrónica. Sí, exacto. Yo hacía ese comentario a propósito de una lectura que hice también de un libro que se llama Teoría de la Lectura de Karin Lutot. Y entre otras, bueno, investigaciones que uno ha hecho por allí. Pero fíjate bien, el ser humano siempre ha tenido la gran necesidad de dejar un trazo, dejar una huella. Y la ha dejado en las piedras, la ha dejado en las cuevas, la ha dejado en muchos lugares, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de las tablillas de arcilla, tenemos una escritura cuneiforme que aún para esta época, muchas de ellas no han sido decodificadas. O sea, todavía no sabemos lo que dice allí, lo que se está diciendo allí. Hay otras que, como no, los poemas, los Ruibayata de Omar Khayyam, por ejemplo, poeta persa, fueron decodificadas y conocemos la poesía de Omar Khayyam. Entre otros, hay muchas cosas sobre literatura y sobre pensamientos, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas quedan sin decodificar. Es decir, una escritura tan antigua, cuneiforme, que quedó en las tablillas de arcilla y quedó prácticamente sin poder decodificar. Ahora, cuando yo hablo de la tablilla de arcilla y hablo de la tablilla de hoy, de la cibernética, establezco una relación, pero es una relación no es caprichosa. Cuando se enfrentan las dos tablillas, la de arcilla con la escritura cuneiforme, y una escritura que, como dije anteriormente, aún no ha sido totalmente decodificada, y nos encontramos con una tablilla de la cibernética, guardan una semejanza y cierran un ciclo en la historia de la humanidad, en la historia de la escritura, en la historia de la memoria. Porque si una no ha sido decodificada todavía con todos los siglos de antigüedad, pues la tablilla cibernética, nadie en este momento puede medir el alcance que esta tiene. Nadie puede decir la tablilla cibernética tiene un alcance y llega hasta aquí, porque eso cada día está cambiando día a día. Entonces, una sin decodificar y la otra no podemos medir su alcance. Así que se parecen bastante las dos. Claro, y otra cosa que tampoco le podemos medir el alcance es la comunicación que tienen los usuarios y usuarias con Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo pueden hacer contacto con nosotros? A través de nuestra página, o revisen la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, o con las redes sociales, el Twitter, arroba Biblio Nacional con N mayúscula. La N de Nacional en mayúscula y el Facebook, busquen ahí Biblioteca Nacional, ahí le aparece el Facebook, el Facebook, el Facebook, yo no sé, yo siempre tengo esa cuestión, yo no fui muy bueno con idioma, de casualidad hablo lo que estoy hablando en este momento. O en este mismo programa tenemos el número. Los números 0212-562-7949, 562-3953 y para la mensajería de texto 0416-815-5121. Si alguien pudo anotar ese número, trate de comunicarse con nosotros porque le vamos a dar un premio a la excelencia de la retención porque lo leyó con tal rapidez. Repito, voy a repetir. 562-7949, 562-3953 o la mensajería de texto Iván McGregor, 0416-815-5121. Ok, entonces como todo varía y toda la comunicación nosotros la tenemos y hay algo que viene creciendo también, es nuestra música caribeña. ¿Qué tal si alegramos un poquito y escuchamos? Estas palabras suenan así como raras, creo que de origen inclusive africano. Desconozco su significado. Quizás en el contexto de la pieza sabemos, vamos a enterarnos de qué significa Zongo Zorongo con Ángel Flores y la séptima fórmula. Zongo Zorongo, tú me lo pides. Yo te lo pongo. Yo sé que cuando le canto con mi música me impongo. Por eso es que aquí le traigo mi ritmo zongo zorongo. Lo bailan en Venezuela, en Colombia y Panamá. Este ritmo que yo traigo a todos pone a gozar y te digo. Zongo zorongo, zongo zorongo. Tú me lo pides, yo te lo pongo. le traigo songo sorongo para ponerlo a bailar. De la pica moeda poco le pongo, lo traigo de Barlovento, del pueblito de Virongo. Sorongo, ¿qué más? Songo sorongo, batida sorongo. Tú me lo pides, yo te lo pongo. Yo traigo sorongo para ti, que rimo el sorongo para bailar. Con este sorongo traigo yo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le recordamos a los usuarios y usuarias, gracias por haberse comunicado con nosotros. Están llegando miles y miles de mensajes, la gente diciendo que le agrada la nueva imagen de la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. Y el Twitter está a punto de reventar. Tenemos ya, ¿cuántas personas colocamos a atender el Twitter? Cinco. Cinco personas en este momento están colocando ahí, recibiendo toda esa información. La semana que viene vamos a hacer un resumen de todas las comunicaciones que han hecho el día de hoy. Bueno, estamos conversando con Gabriel Saldivia, que trabaja en la Biblioteca Nacional. Él es el encargado de la sala de libros raros y manuscritos. Esto a propósito también de las actividades, Fabiola, que se están o se van a desarrollar en conmemoración o en la celebración del Día Internacional del Libro, la Lectura y el Idioma. Hay una exposición que se llama Joyas de Biblioteca Nacional. Sí, esa exposición se va a realizar mañana en la sala Hugo Chávez Fría a las 10 de la mañana. Esta que se pidió a todas las divisiones de la Biblioteca Nacional que aportaran una joya más preciada del departamento. Entonces, mañana van a ver cuáles son las joyas de estas divisiones y no pueden perderse esta exposición, porque de verdad hoy estuve conversando con los chicos de evento y me dijeron que tenían preparado algo muy bonito. Tanto así que vi libros, Vladimir, increíbles. Vi libros de madera, vi libros de formas totalmente abstractas, unas cosas que yo jamás había visto. De verdad que es sumamente interesante. Entonces invitamos a todos los usuarios y usuarias a ser partícipes mañana en esta exposición a las 10 de la mañana en la sala Hugo Chávez Fría. No, bueno, también tenemos en la sala de los poderes creadores del pueblo, en el nivel 1 de la sede administrativa, se va a dar la apertura de Creando la Lectura, la Escritura. Es una muestra expositiva en torno a los trabajos realizados por los niños y niñas, usuarios y usuarias de todos los servicios de bibliotecas públicas en la sala de atención de niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de charlas también, que no la vamos a nombrar toda, Fabiola, porque es bueno también que la gente accese a nuestra página y haga ese contacto a través del Facebook y del Twitter para interactuar. Porque esas cinco personas que están ahorita atendiendo nada más el Twitter, le están mandando el mensaje, que es lo que hay. Sí, pero quería comentarte o comentarles a todos los que nos están escuchando que aparte de esta exposición Creando Lectura y Escritura, realizada por la Red de Bibliotecas Públicas, se va a incluir material en sistema Braille para las personas con discapacidad visual. Quería agregar también que ayer se realizó en los espacios del Foro Libertador un encuentro íntimo con la palabra que pudieron disfrutar los amantes de la lectura. La actividad estuvo dirigida por Adriana Rodríguez, encargada de la sala para personas con discapacidad visual, y Rebeca Cuenca, jefa de la colección contemporánea de la institución. Pude apreciar una impresión de un cuento. El cuento estaba titulado es de la editorial El Canto de la Salamandra, para que Chepa sepa que la queremos. Y aquí la institución pudo imprimir el cuento en braille, y estas personas que tienen discapacidad visual narraron sus cuentos tocando la pieza. Increíble la actividad de ayer. De verdad que la Biblioteca Nacional quiere integrar y demostrar que no hay límites cuando queremos enriquecer el conocimiento. Bueno, también los invitamos a la Biblioteca Nacional, a la sala principal de exposiciones, Juan Germán Rocio, ya que el día de ayer se inauguró la exposición Discurso de la Contradicción. Así que todas y todos quedan cordialmente invitados para este tipo de actividades. Y por supuesto, mañana hay una actividad central en toda las plazas Bolívar de Venezuela, una actividad de promoción, de lectura, de compartir, de estar con el libro. Además, se le va a rendir un merecido homenaje de pueblo a quien fue pueblo, como lo fue Eduardo Galeano. Bueno, Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué nos dices por allí? Ya estamos a punto de despedirnos. Bueno, sí, como estamos a punto. Nos vemos en el Tocuyo. Estamos a punto de despedirnos y no me queda más que, bueno, precisamente invitarlos a todos a las actividades que se van a realizar en el marco, pues, de la celebración del Día Internacional del Idioma y el Libro. Nada más y nada menos. Hablar de la historia del libro, hablar del idioma, es hablar de nuestra historia, es hablar de la historia de la humanidad. Hablar del libro, de la escritura, es hablar de nuestras vidas, desde los más remotos tiempos hasta el día de hoy. Yo, bueno, particularmente acostumbro a despedirme de este tipo de programa, de conversación, de tertulia, siempre dejándoles algunas palabras al aire, y en este momento lo voy a hacer con un poema. Dice así: mi pulso no atina blanco en la intemperie, no tengo palabra precisa en la imprecisión del poema. Toda verdad se diluye en lo incierto de la página. Escribo sin el rigor de la frase perfecta, sin el deleite contemplativo de una imagen. Soy la imagen misma de lo no escrito, aquello que el idioma oculta. Solo escribo la frase desarticulada del caos. Derramo mis tintas y caigo de silencio en silencio. Nadie escucha un grito de palabras, ni los verbos en la llama exigua de mi lámpara, que en mis ojos vacíos, tan lejana, se duerme. Qué bueno. Ahora, por favor, identifica el libro. Es la antología poética publicada por Alcaldía de Caracas, Fondo Editorial Fundarte, y pertenece específicamente a un libro que publiqué hace unos cuantos años, se llama Ceniza Inicial, que precisamente, Vladimir, en ese libro se pone en evidencia el debatirse con la misma palabra, con el mismo idioma, porque escribir poesía también implica una gran dificultad. A veces el escritor, el poeta, a veces puede pasar hasta 5 o 6 años sin poder escribir una palabra. Es a veces difícil, cuando a veces surgen de manera muy espontánea y salen, como decir, casi solas. Bueno, Gabriel, un inmenso placer estar, compartir de nuevo contigo, con Fabiola. Sabemos que pronto vas a estar más a menudo aquí en el programa Biblioteca Viva, eso lo sabemos, como trabajador de la Biblioteca Nacional. No nos queda otra que decirle a los usuarios y usuarias gracias mil por su participación. Y Fabiola, ¿qué tienes tú que decir para despedirnos? Gracias. Chao. No, viste que Vladimir siempre me hace esto, Dios mío. Un placer enorme haber compartido hoy contigo, Gabriel. De verdad que estar contigo es absorber conocimientos y eso me encanta. Ah, ya no te pones nerviosa. No, ya no me pongo, ya lo superé, lo estoy superando. Bueno, un beso para todos y espero contar con, bueno, que nos escuchen el miércoles que viene. Bueno, un inmenso placer. Este ha sido Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, programa de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Inmenso placer, les repito, se les quiere. Y de gratis, hasta la próxima semana. Lo dejamos con Venezuela Tiene Candela, con Gerardo Rosales. Invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.